A partir de este momento, comienza la audición del candidato a la Intendencia de Montevideo por Unidad Popular Frente de Trabajadores, Eduardo Rubio. Por un Montevideo justo y solidario. Sumate a la izquierda que lucha. Muy buenos días, estimados oyentes de este espacio de la campaña electoral hacia las municipales de ahora de mayo. Poquito tiempo nos queda. Digamos, la audición de la Unidad Popular Frente de Trabajadores en la batalla por la campaña electoral de las elecciones municipales. Se vino el agua tan anunciada, pero por suerte nos dejó todo el fin de semana para cumplir con las actividades que estaban planificadas, que la verdad fue un fin de semana movido, lindo. El sábado, y hablo de lo que nos tocó a nosotros, porque sé que hubieron mucho más actividades en Montevideo, pero nosotros el sábado de mañana estuvimos en el municipio F, en la feria de Vicenza y 8 de octubre, con la compañera candidata a alcaldesa por el municipio F, la compañera Walda Mena, con los compañeros de la agrupación, recorriendo esta feria importante, Feria de Montevideo, hablando con vecinos, con vecinas, entregando nuestra plataforma programática, que yo lo decía el otro día cuando saludamos al acto aniversario del 26 de marzo, que vale la pena leerla y difundirla, porque escuchando al resto de los candidatos, lo único distinto, lo único de izquierda, está planteado en esta plataforma. Pero bueno, buena jornada allí de contacto con la gente. Ahí hay propuestas de los compañeros del municipio de actividades bien importantes para las próximas semanas, ¿no? Con presencia permanente en las ferias, se está planteando un acto en Villa García, en fin, una campaña que va tomando forma. El sábado de tarde nos tocó saludar en nombre de Unidad Popular Frente de Trabajadores al acto aniversario del 26 de marzo, un acto muy bueno, de buena participación de militancia, muy buena presencia de jóvenes, y bueno, un acto que estuvo centrado también en esta campaña que nos está convocando. Y ayer domingo arrancamos la mañana en la feria en el Cerro, en municipio A, con el compañero candidato a alcalde por el municipio A, el compañero Fernando Granja, y compañeros de la agrupación del Cerro, recorriendo una feria que normalmente hemos recorrido en otras campañas. Hay un muy buen intercambio con la gente, con los vecinos, con gente conocida, de otros partidos también. Y terminamos la jornada del domingo en el municipio G, en una feria donde van los compañeros normalmente, con un puesto bien montado en la feria de Carafí, que arrancan propios. Y ahí también, la verdad que hicimos un recorrido de punta a punta, con muy buen intercambio con vecinas, con vecinos, gente que se acercó, gente que pedía la plataforma y que planteaba, sin duda, también otros temas y otras inquietudes. Y esta semana, bueno, no tenemos todavía el calendario, pero estamos ya preparándonos para un fin de semana muy intenso. El tiempo pasa y bueno, y la convocatoria a las compañeras y compañeros de Unidad Popular Frente de Trabajadores a organizarse en cada barrio, lo decimos siempre, a convocar encuentros, reuniones. Sé que ahora se están planteando en algunas alcaldías, pienso que debe ser en todas también, un encuentro de los compañeros de todo el municipio, definiendo además alguna plataforma básica para cada municipio. En esta semana también hay convocatorias a movilizaciones importantes. En particular, quiero sumarnos y convocar a este jueves 3 de abril a las 15:30 horas el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, del que somos parte, está convocando a concentrarse en el Palacio Legislativo del lado de la Cámara de Senadores. ¿Qué es lo que pasa el jueves? Bueno, ha habido una denuncia de estafa por parte de AFAP República, robando, comprando datos al Banco de Previsión Social. Este delito está confirmado. O sea, no es que alguien lo sospeche, no, esto sucedió, está documentado, pasó por la justicia. Pero ¿cuál es el problema? Que en esta realidad, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la campaña municipal? Bueno, en la segunda parte vamos a hablar de cómo se une lo departamental con lo nacional. ¿Es que alguien puede quedar al margen del problema de la seguridad social? No. Pero acá pasó algo realmente indignante. Se comprobó que República FAP, que funcionarios de República FAP, compraban información a funcionarios corruptos del BPS, que le vendían información. Esto ya ha habido gente procesada, gente destituida, y en particular un grupo de trabajadores de República FAP fueron procesados, y ellos dicen que fueron bien procesados porque estaban cometiendo un delito, y fueron echados de su trabajo. ¿Cuál es el problema? Que estos trabajadores no cometían este delito por voluntad propia o por iniciativa propia. Esto era ordenado por las autoridades de República FAP. Y esto está documentado. Ahora, ¿qué pasó a las autoridades de República FAP? No les pasó nada. Es más, siguen escalando en cargos importantes hasta dentro del gobierno. Por tanto, lo que estamos como Mondes planteando, se le mandó una carta a todos los legisladores recientemente electos y se solicita una comisión investigadora sobre el tema. Porque acá hay responsabilidades dentro del Banco de Seguridad Social, pero también hubieron responsabilidades serias en las autoridades de República AFAP, que pertenece a organismos del Estado, ¿no? Como le dicen, la AFAP pública, que se rige por el derecho privado. Esto es un calco de lo que nos tocó denunciar a nosotros cuando la estafa del FONASA. Es exactamente lo mismo, ¿no? Mutualistas que encontraban dentro del BPS canales que les facilitaban información privilegiada para cambiar afiliaciones. Hicieron cualquier cosa. Esto realmente nos parece un calco. Pero lo importante es que el Mondes será recibido por la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, y nos parece importante marcar presencia en las afueras, respaldando a la delegación que va a estar haciéndose presente en esta comisión. No tiene que ver con la campaña de las elecciones municipales, tiene que ver porque para nosotros la campaña hacia las elecciones municipales tiene un contenido político, y no podés separar, de esto vamos a hablar después de la pausa, lo que viene a ser definiciones de política nacional con definiciones de política departamental. Porque si sos privatizador en lo nacional, vas a ser privatizador en lo departamental. Si gobernás al servicio del gran capital, si gobernás al servicio del sistema financiero, de las multinacionales, en lo nacional, eso se va a reflejar también en la política departamental. Entramos ya con algunos aspectos concretos y una convocatoria a la militancia para esta campaña de mayo. Ustedes me estaban preguntando, repito, el día y la hora de la convocatoria esta, es el jueves 3 de abril a las 15:30 del lado de la Cámara de Senadores, digamos, el edificio viejo allí, ¿no? Pero decíamos, las razones para salir a militar en esa campaña y la vinculación de lo nacional y lo departamental. El otro día, en broma, cuando saludábamos el acto del 26, le decíamos a los compañeros que lamentábamos si estábamos desilusionando a alguno, pero que tenía la sospecha que iba a ser electo intendente. Y es que yo hasta creo que tengo la certeza de que no saldremos electo intendente. Y la pregunta es, ¿por qué estamos en esta campaña? estamos en esta campaña porque queremos ser parte también o marcar presencia en este espacio de lucha política, pero con una reivindicando, colocando en el debate las propuestas de la izquierda verdadera, de la izquierda de verdad. Y hablando ayer y en estos días en la calle con gente y con votantes, obviamente, del Frente Amplio, que nos conocen, que se acercan, que están además ya molestos con lo que está pasando con el gobierno que eligieron a nivel nacional, pero caen de vuelta en la trampa, decir uno, está, pero ahora mirá que está este lema que viene, que no sé qué. Y nosotros decimos, pues mirá, a ver, acá, si hay una elección con poca expectativa, es esta. Ya se sabe quién va a ganar en una presentación del progresismo que ya enterró definitivamente cualquier señal que lo vinculara con la izquierda, porque recordamos históricamente la definición que tenía el Frente Amplio en su origen era un solo programa, un solo candidato, digamos, denunciando de esa manera la multiplicidad de candidaturas que se daban en aquel entonces, antes de la reforma constitucional, a la presidencia de la República, en los partidos tradicionales, donde cada cual tenía su propio librito. Entonces, frente a eso que decía la izquierda, un solo programa, un solo candidato. No, quedó por el camino. Ahora lo vemos hay internas de múltiples candidaturas, y acá en la elección municipal el propio Frente Amplio motiva con tres candidatos. Con tres candidatos. ¿Un solo programa? No, porque, por ejemplo, hay escrito un programa, pero en el programa, por ejemplo, dice que el Frente Amplio propondría instalar una línea de transporte municipal. No se vayan a enojar los muchachos de CUTSA, por favor, una sola línea de transporte municipal. Entonces le preguntan a Vergara y Vergara dice, no, transporte municipal no. O sea, no hay ni un programa y mucho menos un solo candidato. O sea, parte de ese camino de abandono de lo que son definiciones de fondo de la izquierda. Pero tenemos que, hablando con estas compañeras y compañeros, decimos, primero, no estás poniendo riesgo nada, ¿no? De que alguien que no vaya a ganar. Pero segundo, ¿vas a votar a los candidatos de un partido que, como ha dicho el presidente Yamandú Orsi, va a mantener la oficina de la ANI en Jerusalén, quebrando cualquier gesto de solidaridad con el sufrido pueblo palestino? ¿Va a votar? ¿Va a sumar en esa dirección? ¿Va a sumar en dirección al partido de un gobierno, partido que gobierna, que no condena el genocidio del pueblo palestino por el gobierno fascista de Benjamín Netanyahu, que ya está preparando otra ofensiva y otra masacre en Gaza, va preparando, que la va perpetrando día a día? Hay que hablar, tenemos que hablarle a la conciencia, al alma de nuestro pueblo, porque cuando estás votando en esa dirección, estás respaldando, estás fortaleciendo esa política. Vas a votar, aunque sea para un gobierno departamental, a quienes fueron militantes destacados contra el sí de la papeleta blanca, que defendieron y defenderán la SAFAP, por ejemplo, para hablar de los temas de fondo, esenciales, porque y nos van a decir siempre, si ustedes no van a sacar nada, no, pero es que no es que se trate de sacar algo o no sacar, o sacar algo o sacar nada, lo que se trata es de ir fortaleciendo, de ir reconstruyendo un espacio que tenga una expresión electoral más fuerte de la que hemos tenido y que reivindique realmente el programa de la izquierda en lo nacional, en lo departamental, en lo internacional. Estas son las cosas. Para seguir poniendo elementos, vas a votar al partido que desde el gobierno ya anunció que va a sostener el proyecto Neptuno Arasatí. Más allá de los discursos, más allá de que alguno diga que está en contra, pero el resumen que surge de la acción del gobierno es que van a mantener este atropello a la Constitución, porque dijo el presidente Orsi, el Estado debe respetar los contratos que firma. Sí, el primer contrato que debe respetar un gobierno y un Estado es la Constitución de la República. Pero no, acá lo que se respeta es el interés de las multinacionales, los socios a mediano plazo de la gestión del gobierno, ¿no? Veíamos el otro día el video de un acto en Rocha, donde la senadora Blanca Rodríguez arrancaba su discurso diciendo: vine a quedarme en el Hotel 5 Estrellas, como una broma, ¿no?, a gastármela toda en el Hotel 5 Estrellas de Rocha. Porque ¿cuál era la buena noticia que llevaba para Rocha? Es que había aparecido un inversor extranjero que se reunió con Orsi y creo que también con Aníbal Pereira, y que va a construir un Hotel 5 Estrellas en Rocha. Y esa es la bendición para el pueblo de Rocha, donde falta trabajo, donde se sigue vaciando el campo, donde se contamina con el uso brutal de agrotóxicos en zonas productoras de arroz. Y, esa es la buena noticia que le llega. Bueno, por eso es que le estamos proponiendo, por eso estamos en esta batalla, por eso salimos a la calle y marcar presencia con una propuesta que yo recomiendo leer esta plataforma electoral de Unidad Popular Frente de Trabajadores, porque acá hay definiciones de izquierda. Aquí mucha gente en nuestro pueblo va a verse reflejada cuando hablamos de municipalizar el transporte, cuando hablamos de terminar con las privatizaciones. Recién estaba mirando una entrevista al presidente de ADEOM, Aníbal Varela, donde denunciaba las condiciones que trabajan en la limpieza de Montevideo, ¿no?, en las condiciones que se trabaja, la falta de personal, las tercerizaciones, las privatizaciones, la diferencia que hay en cantidad de recorridos en la zona sur de Montevideo y la zona norte, noroeste, en donde la gente sufre sin duda las condiciones, pero no es que nos lo contaron, lo vemos. Entonces, el desafío nuestro y el planteo nuestro es llegar a la gente de nuestro pueblo y decir: vení, sumate a la izquierda. Con la excusa de esta campaña electoral, reivindicá estas banderas. Vamos a cuestionar esta política económica e internacional continuista, porque si hay algo que se marca en las definiciones que ha tomado este gobierno, es el continuismo profundo con las principales líneas de acción del gobierno anterior. Entre las cosas que se marcan, bueno, la convocatoria del diálogo social por la protección social. Y hay alguna gente que agita esto con cierta expectativa. Pero si ya le marcaron los límites al diálogo social, no lo escucharon a O'Done, no lo han escuchado al ministro de Economía, no escucharon al director de la OPP. Entonces, cualquiera puede plantear lo que quiera. Ahora, los temas que se saldaron en el plebiscito, ya lo dijo O'Done, no van a ser tema de discusión en el diálogo social. Se podrán plantear, pero no se va a discutir ese tema. Entonces, ahí tenemos que ir nosotros, en el mano a mano con la gente, con nuestra gente, con nuestro pueblo. Ir ahí, a los nudos fundamentales, para decirle: compañera, compañero, es hora de que retomemos el gran desafío de reconstruir la izquierda. Pero la izquierda, en serio, ¿no?, sin adjetivos, la izquierda, aquella que sigue peleando contra las privatizaciones, aquella que sigue reivindicando una seguridad social estatal, solidaria, intergeneracional, sin AFPAP, ¿no? Porque cuando un programa como el programa del progresismo te plantea que el sistema de seguridad social seguirá teniendo los tres pilares que implican el ahorro individual, ya te está diciendo que el camino de la solidaridad y de lo público y de lo estatal quedó abandonado. Este es el desafío que nos planteamos, por eso estamos en esta batalla. Y por eso le decimos a las compañeras y compañeros en cada lugar de Montevideo: hay que sacudirnos la bronca, también en muchos casos la desazón, y asumir este desafío con confianza, con alegría, porque vamos encontrando respuestas en la gente. vamos encontrando respuestas en nuestra gente. Y lo peor que le podría pasar a nuestro pueblo es que en una instancia como esta no apareciera una fuerza pequeña, pero curtida y más firme que nunca, levantando el programa, el proyecto, las ideas de la izquierda para juntarlas con la bronca de nuestra gente y transformarlas en elemento de lucha y de organización hacia mayo y sobre todo hacia el futuro. Se nos terminó el tiempo, la convocatoria entonces a reunirse, a organizarse, a ganar la calle, a ganar los muros, a estar presente en las ferias, en las plazas. Este fin de semana, entre semana tenemos previstas también reuniones, pero el fin de semana que viene queremos que estalle de unidad popular frente de trabajadores en cada rincón de Montevideo. Nos despedimos por acá y nos encontramos en la 36 el próximo lunes a las 9 de la mañana. Hasta aquí la audición del candidato a la Intendencia de Montevideo por Unidad Popular Frente de Trabajadores, Eduardo Rubio, que volverá el próximo lunes a las 9.